Bueno, pues lo primero es darte la bienvenida a Expediente FDM, darte las gracias por concedernos esta entrevista y sobre todo la enhorabuena, ¿no?, por este premio DuPont que conseguiste hace unas semanas. Sí, bueno, gracias a vosotros. Estoy encantado de intentar también, bueno, pues dar un poco a conocer el tema de trabajo y todo este esfuerzo que se está haciendo desde muchos sitios diferentes para avanzar un poco la ciencia y que se transmita también a la sociedad. ¿Tú crees que la sociedad es consciente de todos esos desarrollos tecnológicos? Bueno, ahora hablando de la nanotecnología que están habiendo hoy en día. Bueno, no todo el mundo, desde luego, pero sí se sabe bastante más que, pues, no sé, hace 10 años, por ejemplo. Hay bastantes medios que de vez en cuando sacan noticias, se ven iniciativas, se ve que el trabajo no viene solamente de fuera, sino que también hay grupos de investigación y centros de investigación en España donde se están haciendo muchas cosas y que, bueno, en ciertos casos incluso se llega hasta producto final. Entonces yo creo que cada vez sí, cada vez está más enterado, hay más información disponible para la sociedad en general. Bueno, y ahora tema que nos trata. Resúmenos, si quieres, ¿qué es la nanotecnología? Bueno, de una forma muy resumida, la nanotecnología trata de hacer, bueno, de pasar a productos que vea la sociedad. Materiales y conceptos que surgen del tamaño de estos materiales. Es decir, que cuando estamos en lo que se llama la escala del nanómetro, la nanoescala, un nanómetro es lo que resulta de dividir un milímetro en un millón de partes iguales. Entonces, bueno, hablamos de trocitos de material muy pequeñitos, donde las propiedades son distintas a las del material que conocemos habitualmente. Entonces, lo fundamental es que cuando variamos el tamaño dentro de esa escala o cuando organizamos el material que está formado por trocitos de tamaños, podemos obtener propiedades que son diferentes y que se pueden aprovechar de una forma más eficiente. Entonces, realmente se podría decir que la nanotecnología lo que nos trae son nuevos materiales para tener productos que funcionen de una forma diferente y de una forma más eficiente. ¿Cuál es la situación de desarrollo actual de esta tecnología? Bueno, dado que el concepto no es de un material en concreto, sino que es que prácticamente cualquier material en esos tamaños cambia de comportamiento y se puede aprovechar para cosas diferentes, pues esto es un campo extremadamente amplio. Entonces, en cada parte concreta de este campo tan amplio se podría hablar de un estado de desarrollo diferente. Y de hecho, cada dos por tres están surgiendo nuevos conceptos y nuevos materiales porque, bueno, pues cada vez más investigadores se dedican a estudiar estos aspectos y por lo tanto pues se descubren cosas nuevas que de alguna forma parece que ofrecen nuevas posibilidades y que dan lugar a más productos. Entonces, existen ya bueno, un cierto número de productos comerciales. De hecho ya existían, lo que pasa que muchas veces era casi inconscientemente, ¿no? Pero sí, existen ya esos productos en el mercado que se aprovechan de estas propiedades especiales de los nanomateriales. Cuando todo esto empezó, la verdad es que se prometió muchísimo, se prometió una revolución industrial, un cambio total de forma de producir y de forma de trabajar. Y bueno, eso tarda, eso tarda. Entonces, yo creo que ahora mismo estamos, se podría decir en todos los niveles. Hay muchísima investigación básica todavía, hay mucho también de pasar investigación y conocimiento de unas áreas a otras, porque esto, digamos que quizás lo más interesante de la nanotecnología es que al hablar de todas estas posibilidades de estos nanomateriales, se ha hecho muy multidisciplinar, es decir, que para muchísimas de las aplicaciones posibles no es suficiente con que trabaje un químico o que trabaje un físico, sino que muchas veces hay que construir equipos de químicos, físicos, biólogos, médicos, ingenieros, todos trabajando juntos y en el mismo proyecto. Entonces eso da lugar a que haya muchas más vías de llegar a productos finales. Por lo tanto, bueno, pues digamos que hay desarrollo en todos los pasos, desde la investigación muy básica de conceptos nuevos hasta llevar ya productos al mercado. Yo lo que he estado leyendo hasta ahora para informarme para la entrevista, lo que sí hay un avance, por lo menos está demostrando a lo que es a nivel médico, ¿no? Sí, hay bastantes cosas, pero obviamente las aplicaciones médicas suelen ser las que más llaman la atención, pues porque nos van a la salud, que todos consideramos lo más importante, y por tanto, bueno, pues se habla mucho más de eso. La verdad es que hay aplicaciones en todo, desde la cosmética hasta los alimentos, pasando por la informática, las comunicaciones. Hay muchísimos campos donde se puede aplicar. En el campo médico hay bastante, ya hace tiempo que se están aplicando también lo que se llaman nanopartículas para, por ejemplo, para hacer suministro de medicamentos. Se están desarrollando muchos métodos de diagnóstico, y por lo tanto, bueno, pues eso sí tiene muchas vías de llegar a estar ahí en el mercado. Se habla de la posible medicina personalizada y de muchos desarrollos que pueden afectarnos muy directamente y mejorar mucho nuestra calidad de vida. Incluso yo he llegado a leer, bueno, que se están ya creando músculos artificiales basados en nanotecnología. Sí, de alguna forma el entender cómo se comporta en la materia en esta escala de tamaños lo que nos permite es manipularla de una forma mucho más controlada y más cercana. Entonces, pues ahí sí, efectivamente hay gente que trabaja en el tipo de fibras que constituyen los músculos, también desde entender de una forma totalmente básica de ciencia abstracta, se podría decir, el cómo funcionan las conexiones entre fibras, el cómo se construyen a partir de moléculas más pequeñas, el cómo se entrelazan entre sí. Todo eso pues permite tener un conocimiento que luego se aplique efectivamente en intentar hacer regeneración del tejido de una forma controlada y dirigida. El tema de la nanotecnología, por lo que bueno, me he podido documentar y lo que me estás comentando tú ahora, parece algo de ciencia ficción, algo que lo vemos como en algunas películas que se ha visto que ya está realizada, pero claro, para poder crear algo, ¿no? Como la creación de estos músculos artificiales, como tú me estabas diciendo, hay que ir al origen del origen, hay que saber cómo funciona el origen de todo para poder crear esa nanopartícula, ¿no? Ese nanobot para que luego eso te lleve a otra cosa, eso te lleve a otra cosa y puedas crear este tejido, ¿no? Sí, efectivamente, incluso uno de los problemas fundamentales que ha tenido la nanotecnología y que todavía existe ese riesgo es que, bueno, pues como desde el primer momento se ha hablado de manipular cosas en estos tamaños tan pequeños, pues desde el primer momento también la imaginación se ha echado a volar y se ha hablado, pues eso, de los nanobots, de las nanomáquinas, etcétera. Y muchos de esos conceptos que surgían de dibujos fantasiosos, pues luego se ha llegado a la conclusión de que son totalmente irrealizables físicamente. Es decir, que puede que haya cosas que resuelvan el mismo problema o que actúen de una forma conceptualmente similar, pero que desde luego la forma de hacerlo no es esa que nosotros vemos en las películas o que nos imaginamos, ¿no? De mini robots trabajando a destajo, ¿no? Claro, es que, bueno, se puede hablar de exactamente lo mismo sin hablar de robots. Por ejemplo, para el tema este de hacer, pues, terapia dirigida y específica, pues sí existen ya no solamente conceptos, sino materiales ya desarrollados, donde en una misma nanopartícula se incorporan elementos que permiten detectar la zona dañada, es decir, moléculas que reconocen cierto marcador. Que tienen un elemento que les permite anclarse ahí, que les permite luego liberar un medicamento o incluso actuar sobre la base de un estímulo externo y de alguna forma actúan como ese nanorobot que nos imaginábamos, pues viajando por las venas, viendo lo que había alrededor y luego atacando, disparando su arma letal para las células dañadas, ¿no? Entonces, lo que hay un poco es que cambiar el chip de no estar en la película y de ver que quizás el material práctico es menos glamuroso, pero que puede actuar de una forma similar. Pero y lo bonito que es. Eso sí, eso es cierto. Bueno, viendo aquí una lista de futuras aplicaciones, ¿no? Que realizaron un grupo de investigadores de la Universidad de Toronto, pues nos encontramos el almacenamiento, producción y conversión de energía, armamento y sistemas de defensa, producción agrícola, tratamiento y remediación de aguas, diagnóstico y cribaje de enfermedades, sistema de administración de fármacos, procesamiento de alimentos, remediación de la contaminación atmosférica, un tema que hoy en día interesa mucho, construcción, monitorización de la salud, detección de control de plagas, control de desnutrición de lugares pobres, informáticas, alimentos transgénicos, cambios térmicos moleculares. Parece que la nanotecnología vale para todo. Sí, igual yo creo que exactamente lo mismo se podría decir si hablásemos de aplicaciones de la química, ¿no? En realidad, desde mi punto de vista, el objetivo para que esto sea una ciencia madura es que no se la trate de forma diferente. Es decir, que, bueno, como tú has dicho, las aplicaciones están en todas partes y eso es precisamente por lo que yo decía al principio, que esto es algo que lo que define son propiedades nuevas que surgen del tamaño de los materiales, pero que no se define para un material concreto. Por lo tanto, todos los materiales que se están aplicando para cualquier tipo de aplicación pueden cambiar su comportamiento cuando están en estos tamaños y, por lo tanto, de alguna forma, lo que surja de adaptar esa modificación de tamaño y ese aprovechar las propiedades, pues puede mejorar las aplicaciones en ese campo. Entonces, yo creo que no hace falta decir que la nanotecnología va a resolver todo, es simplemente que en todos los campos hay oportunidades para aplicar estos conceptos. Y hablando de los materiales, ¿no? De los que está compuesto las, ¿cómo lo llamaríamos? Los nanopartículas, ¿no? ¿Qué materiales son los que existen, ¿no? Que están compuestos. Porque, por ejemplo, tú has recibido el premio por las investigaciones en el campo de la nanopartícula metálica. Sí, bueno, y dentro de las metálicas, en concreto las que nosotros utilizamos son nanopartículas fundamentalmente de oro y plata, porque para las propiedades que nosotros estudiamos son las que mejor funcionan. Todo depende de realmente qué tipo de propiedades quieres analizar. Unos materiales te van a dar cambio de propiedades mecánicas, otros te van a dar cambio de propiedades eléctricas, otros de propiedades ópticas, de propiedades magnéticas. Así que depende un poco de cuál es tu campo de trabajo, necesitas trabajar con unos materiales u otros. Pero realmente, como te decía, hay investigación en prácticamente cualquier tipo de material. Y de hecho, bueno, ya habéis visto que el premio Nobel último de física ha sido para investigaciones en el grafeno. Y el grafeno no es otra cosa que carbono, simplemente que a raíz de interesarse por las propiedades en estas dimensiones, pues se ha visto que cuando se forman estas laminillas tan pequeñas y tan delgadas, pues las propiedades también cambian una barbaridad en temas que son muy interesantes para muchas aplicaciones. O sea que la nanopartícula se puede, digamos, personalizar. Sí, de alguna forma lo que necesitas es buscar qué nanopartícula te va a dar la propiedad que tú estabas buscando. En un ejemplo, por ejemplo, de lo que nosotros trabajamos, nosotros buscamos lo que se llama, estudiamos las propiedades que se llaman resonancia de plasmón superficial, que dicho así suena peor todavía que nanopartícula. Pero es, bueno, es un efecto directamente relacionado de la interacción de la luz con las nanopartículas. Es decir, cuando iluminamos estas nanopartículas de oro y plata, los electrones que se mueven libremente en el metal, pues empiezan a oscilar de acuerdo con lo que se llama la frecuencia de oscilación de la luz. La luz se comporta muy a menudo como una onda, entonces tiene una cierta frecuencia de oscilación esa onda. Pues cuando los electrones se acoplan con eso, entonces se absorbe muchísima de esa energía y se puede utilizar para otras cosas. Entonces, eso es el concepto que nosotros aplicamos para luego intentar desarrollar, por ejemplo, la fabricación de sensores. Otra gente utiliza para técnicas de terapia por calentamiento de tejidos cancerosos, otros para mejora del funcionamiento de células solares, otros para almacenamiento de información. Es decir, que directamente lo que tienes que hacer es entender esta propiedad y saber cómo puede afectar al proceso en el que tú estás trabajando. Pero tú luego, ¿cómo la controlas? O sea, por ejemplo, hablando otra vez del control de enfermedades, ¿cómo puedes controlar esa nanopartícula para que realice la función que tiene que realizar y no haga otra? Sí, bueno, eso es un poco lo que comentaba antes. En la superficie de las nanopartículas se puede hacer química y eso significa que se pueden localizar distintos tipos de moléculas. Entonces, si nosotros sabemos que, por ejemplo, el tejido tumoral al que queremos que llegue nuestra nanopartícula tiene un marcador que tiene una cierta secuencia de átomos, una cierta configuración química, Entonces podemos buscar otra molécula que específicamente se una a esa secuencia molecular. Entonces eso se adhiere químicamente a la superficie de la partícula y cuando ésta está circulando por el torrente sanguíneo, cuando entra en contacto con esa otra molécula que reconoce a la que lleva pegada en la superficie, entonces se ancla ahí. Y luego con un estímulo externo que dependerá también del tipo de nanopartícula, se puede actuar sobre esa célula. En el caso concreto de las partículas metálicas, lo que se puede hacer es, una vez que está anclada ahí, se ilumina con un láser de infrarrojo, que el tejido habitualmente no absorbe o absorbe muy poquito, y entonces se produce un calentamiento muy localizado de la zona donde está la nanopartícula, que es suficiente para matar selectivamente la célula a la que está unida sin afectar a las células que están alrededor. Siempre con un impulso exterior. No necesariamente. A veces se les ponen, bueno, cierto tipo de composición química que reaccione incluso a un entorno que sea diferente en la zona celular. Por ejemplo, si sabemos que en el tejido canceroso, por poner un ejemplo fantasioso que no sé si es cierto o no, si sabemos que ahí el pH es más bajo, si sabemos que es una zona más ácida, entonces se puede diseñar la nanopartícula para que en ese pH pues haya una zona que se contraiga o que se expanda y que deje salir el medicamento que va a matar a la célula. Por lo tanto, hay muchas técnicas que se pueden imaginar combinando la manipulación a la escala nanométrica con los conocimientos de química, con los conocimientos de cuáles son los medicamentos adecuados, etcétera, etcétera. Bueno, yo supongo que contra algo como el SIDA también se estará haciendo alguna aplicación, ¿no? Bueno, yo no soy médico y de todas estas cosas me entero hablando con colegas o leyendo la bibliografía, pero desde luego hay aplicaciones en muchísimos campos y para muchas enfermedades. Expediente FDM en la red. Recuerda, búscanos por www.expedientefdm.net. ¿Podríamos considerar la nanociencia como el futuro de la aplicación científica? Bueno, yo me resisto a decir eso. Yo prefiero verlo como una ampliación de la ciencia. Es decir, el que exista la nanociencia no va a hacer que el resto de las ciencias aplicadas pierdan su interés. Entonces, bueno, digamos que está en el futuro porque antes no se aplicaba conscientemente, pero yo muchas veces hablo de una comparativa entre lo que se llama la ciencia de coloides y la nanociencia. La ciencia de coloides, que como tal no la conoce casi nadie, pues realmente la llevamos usando pues desde hace más de 100 años como tal ciencia. Y eso se aplica directamente también en muchísimos campos. Pues en el campo de los alimentos también, por ejemplo, la leche es un coloide. La mayonesa se hace por tecnología de coloides. La industria del papel se basa también mucho en este tipo de ciencia. El almacenamiento magnético se basa también en esto. Es decir, que lo llevamos aplicando mucho tiempo y por lo menos uno de los conceptos fundamentales, y es que el tamaño de partícula que compone los coloides es muy comparable a lo que hablamos al hablar de nanotecnología, pues de alguna forma muchas de las cosas que ahora asignamos a la nanotecnología antes se englobaban dentro del campo de la ciencia de coloides. Y en la física, muchas de las cosas que hoy llamamos nanotecnología antes se englobaban en la ciencia de superficies. Por lo tanto, bueno, sí, está ahí y está en el futuro. Hay muchas cosas que se pueden hacer y que se deben hacer y de las que nos vamos a beneficiar, pero no es que sea algo que ha surgido ahora mismo y que revoluciona directamente. Pasemos ahora, si quieres, al comentario que ha realizado el filósofo José Manuel de Cózar Escalante sobre los riesgos de una nanotecnología fuera del control humano. ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, sinceramente habría que escuchar la conversación completa y ver el contexto en el que se dice esto, porque, bueno, obviamente eso tiene múltiples interpretaciones. Nanotecnología fuera del control humano, no sé muy bien qué significa. Tecnología es algo que hace el hombre. Fuera del control humano quizás se podría entender como que los nanomateriales que se fabrican o los nanodispositivos que se fabrican pasasen a tener vida propia. Yo eso no lo preveo. Y si a lo que se refiere es al riesgo de que los nanomateriales se expandan y se difundan por el aire y acaben siendo nocivos, pues sí, obviamente hay riesgo, pero también hay que tener en cuenta que los nanomateriales realmente han estado ahí desde siempre, desde la prehistoria. Solo hay que pensar que cuando un volcán explota, todas esas cenizas están compuestas de nanopartículas. Por lo tanto, ahí son toneladas de nanopartículas que se difunden por el aire cada 2x3 también. Y no quiere decir que no haya que tener cuidado con ellas, simplemente que no es la nanotecnología realmente la que da el riesgo, sino el que, bueno, quizás incluso el ahora preocuparnos por los posibles riesgos de la toxicidad de las nanopartículas nos va a permitir también avanzar en solucionar problemas que ya teníamos. Tal vez puede ser que se refiera, bueno, yo lo veo también desde el punto de la posibilidad de una funcionabilidad, pues yo que sé, armamentística, por ejemplo, ¿no? Que sustituya a la guerra biológica, pues por esto, ¿no? Por el empleo de partículas, de nanopartículas, ¿no? Para, pues yo que sé, pues para la manipulación o el control de algunos sectores. Porque también es cierto que al mismo tiempo que se crea algo, por ejemplo, a nivel armamentístico, también se crea en defensa, ¿no? Pero nosotros, lo que es el hombre de a pie, seguimos totalmente indefensos contra este tipo de situaciones. Puede ser que se refiera ahí, que no sea lo que es la nanopartícula, ¿no?, en sí la que sea lo peligroso, sino quienes manejan o quienes controlan esas nanopartículas. Ya, pero yo creo que hay mucho, no puedo opinar. El que haya gente o sectores que le den usos que a los demás no nos gusten a la tecnología, pasará igual con la nanotecnología que con cualquier otra cosa. También es cierto que, bueno, a pesar de que a nadie nos guste el tema bélico y armamentístico, muchísimos de los avances que tenemos hoy en día en la sociedad han surgido de investigación bélica, lo cual tampoco quiero que sirva para justificar nada, pero bueno, Internet, por ejemplo, se ha creado en la parte militar, en la investigación militar estadounidense. Los ordenadores también han surgido de investigación militar, y como tantas otras cosas. Yo creo que hay que intentar aprovechar los avances lo más posible para el beneficio de toda la sociedad. El que haya utilización bélica o no va a depender un poco de cómo elegimos a nuestros gobernantes y cómo ellos toman las decisiones a ese respecto. Uh-huh. Si revocamos enfermedades, el hambre, aumentamos la media de vida humana y animal, ¿no?, con este tipo de tecnología, creamos un mundo cuasi perfecto. ¿Tú crees que el planeta podrá sostener, ¿no?, todo lo que esto conlleva? ¿Tú crees que no acabaríamos al final destrozando esto? ¿Nos tendríamos que ir a buscar otro planeta? Pues otra vez, esto me coge un poco fuera de mi campo. Yo puedo opinar exactamente igual que opinas tú. Sí, bueno, hay que decidir. Eso es un poco más filosofía que ciencia. Realmente hay que decidir si queremos dar calidad de vida a nuestros mayores o queremos que el mundo sea sostenible. Probablemente hay mucho donde arreglar fuera de pensar en si la nanotecnología va a alargar la esperanza de vida o no. Yo creo que problemas sociales hay de muchos tipos y hay mucho que discutir en cuáles son las prioridades. Bueno, y para ir ya acabando con la entrevista, que me está resultando bastante interesante, la cual yo no soy el experto, yo por eso te hago preguntas que a lo mejor están fuera de tu campo, pero claro, como no se las puedo preguntar a otra persona, las tengo que preguntar a ti. ¿Algo más que tú quieras añadir, ¿no?, sobre lo que sé, los avances que puedan haber, o sobre tu trabajo, alguna cosa que tú quieras añadir? Bueno, yo creo que lo importante es que la sociedad se conciencie de que la investigación básica es muy importante, que no se puede pedir que solamente se haga investigación que tenga una aplicación directa, que muchísimos de los avances, tanto en tecnología como en medicina, como en cualquier campo, han surgido de hallazgos casi casuales, pero que surgen de que existe esa inquietud investigadora, que realmente hay que entender las inversiones en ciencia no como una forma de mantener ocupados a los intelectuales o a los científicos, sino como una oportunidad de que surjan realmente soluciones a problemas concretos que nos preocupan a todos. Yo creo que eso es un poco el mensaje que hay que lanzar desde los medios de comunicación e intentar que, bueno, que desde luego la mayor parte de los científicos, yo creo que estamos concienciados de que nuestro trabajo es importante y que por lo tanto lo hacemos de la forma más seria posible. Un trabajo en la sombra, ¿no? Bueno, muchas veces sí, está claro eso. Por eso digo que es importante que exista todo este tipo de actividades. Por ejemplo, el tema del premio Dupont en sí se puede ver también como una frivolidad o algo de, pues eso, algo que da un poco de glamour, pero en realidad para mí tiene una importancia muy grande de cara a que todo esto llegue mucho más a la sociedad. Entonces, el que se multipliquen las noticias en los medios debido a que existe este tipo de premios, o que existen proyectos de alto nivel, o que existen hallazgos que llamen la atención, más que el tema concreto en sí, es un poco la concienciación de que esto existe y de que esto es la base del progreso social. Hombre, yo te he conocido gracias a la noticia publicada, ¿vale?, en diversos medios sobre el premio Dupont, y bueno, pues gracias a esto me he puesto en contacto contigo y tú has accedido a hacer la entrevista, y bueno, llegará gente, a lo mejor no es un medio nacional, pero llegará bastante gente y por lo menos dará un punto de luz, ¿no?, a todo este tipo de aspectos, ¿no?, que son tan desconocidos, porque realmente todo el mundo ha oído hablar de la nanotecnología, pero si tú le preguntas a alguien qué es la nanotecnología y cuál es su aplicación, no sabe contestar. Sí, pero también es cierto que si les preguntas lo que es la química orgánica, a lo mejor tampoco te saben contestar. Yo creo que es importante que se oiga hablar de todo. Si la nanotecnología da la disculpa para hablar más de ciencia, pues bienvenido sea. Hay muchísimas cosas de las que habría que hablar. Y el aumentar la cultura general y el nivel de conocimiento de todas estas cosas es muy importante. Luis, vamos a ir concluyendo. Para mí ha sido un verdadero placer hacerte esta entrevista. Muchas gracias. Y espero que, bueno, hablemos en algunas otras ocasiones con otros aspectos técnicos. Muy bien, muchas gracias a vosotros.